más un poco a los matices, ¿verdad? Y los matices, en primer lugar, decirle que lo que presentamos no corresponde a las tres organizaciones que presentamos, sino a procesos de las organizaciones que en Guatemala se dan. Hay que mirarlo. Participamos, acompañamos, estamos ahí, hemos estado presentes como organizaciones particulares, pero es mucho más amplio que lo que hacen nuestras propias organizaciones. Después, un elemento que tenemos que ver de diferencia, pasemos ya a la siguiente, ¿verdad? En la política de actualidad, porque dice, el Estado de Guatemala se organiza en función de intereses de una minoría en detrimento de las mayorías. Yo iría mucho más allá, y le voy a hacer para resumir. O sea, el Estado en Guatemala se ha organizado para delinquir, y por tanto el Estado de alguna forma se ha convertido en una organización criminal, para hacerlo en cortas palabras. Lo diría así porque es que tenemos al presidente, a la vicepresidenta, a medio gabinete del gobierno anterior, salimos a las calles, peleamos, pero en realidad nuestra consigna era en estas condiciones no queremos elecciones porque era darle la vuelta otra vez sin cambiar las normas, las leyes de los partidos políticos y todo, ¿verdad? Entonces, para tener otra vez más de lo mismo. Entonces, un poco yo resumiría eso así, ¿verdad? Y entonces ahí van el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Hay esfuerzos, está la CICIG, está el Ministerio Público, están peleando, siempre hay jueces y juezas fundamentalmente muy valientes que se enfrentan a todo este sistema de corrupción que existe en el país y todo un sistema que lo conocemos más o menos por las noticias, entonces lo pasamos, ¿verdad? Por eso se habla del sistema de justicia cooptado, la CIDIC, el Ministerio, haciendo todo el esfuerzo, ¿verdad? Es un movimiento social que propone reformas y cambios profundos a la Constitución. Muy importante la propuesta de derechos de los pueblos originarios, cuya discusión ha sido muy adversada y dejada en todo el tema de justicia ahora, ¿verdad? Pero se está planteando y se va a ir generando una nueva propuesta del Estado multicultural, multiétnico, pluricultural, en ese sentido, ¿verdad? Ir construyendo una forma nueva de organización social. No vemos en el marco y en el contexto que estamos una salida a un Estado, como decía al principio, que se organiza en función de delinquir, porque no lo podemos llamar de otra forma, ¿verdad? Pasemos. Política de vivienda y gestión de tierras que hablamos, ¿verdad? La propuesta del gobierno es una política de vivienda en Guatemala, se centra en el subsidio, no ha cambiado mayormente, ¿verdad? Hay unas nuevas autoridades, pero que están un poco aisladas, ¿verdad? Porque venían de que lo que subvencionaba en SEGEPLAN, la Secretaría de Planificación Económica del país, lo subvencionaba el PNUD, entonces son gente tecnócratas que realmente conocían y que han pasado al viceministerio de la vivienda, que no es viceministerio en Guatemala, sino es el cuarto viceministerio del Ministerio de Comunicaciones encargado de la vivienda, así lo tenemos. No es, a ver, no, por eso yo pregunto sobre la institucionalidad y sobre la forma que llevamos, ¿verdad? Las nuevas autoridades hacen un esfuerzo, de hecho, si quieren, hay una propuesta ahorita que han presentado sobre desarrollo integral de barrios, me parece muy interesante, pero en la última reunión que tuve con ellos le dije, como represento a la sociedad civil, le dije, está muy bien y me parece extraordinario lo que ustedes están planteando, pero en realidad, para poder cumplir esta ley que ustedes mismos están proponiendo, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el Estado, porque con el Estado tal cual como lo tenemos, imposible impulsarla. O sea, tenerla en el papel sí, pero impulsarla es distinta, ¿verdad? La propuesta del Movimiento Popular, esto es prácticamente es un resumen de lo que se mandó a Hábitat 3 en Ecuador, ¿verdad? En Quito, ¿verdad? El hábitat igual, y hablamos de la vivienda, no solamente del hábitat, de la vivienda, del agua, del medio ambiente, todos problemas que nos preocupan porque es el resultado del proyecto, es lo contrario al proyecto neoliberal que desde la firma de los acuerdos de paz se ha ido cuajando en el país, ¿verdad? Los monocultivos, las grandes empresas, la matriz energética, todo este elemento, ¿verdad? Entonces, el Estado debe aceptar y promover programas concretos de producción social de vivienda. Todo esto porque se aprobó la ley. O sea, una ley que peleamos durante 5 años, que metimos elementos como las cooperativas autogestionarias o la producción social de vivienda, que como hablaremos, lo veremos después, porque a mí la producción social de vivienda en cada país, en cada momento, en cada proyecto es irrepetible. Son procesos que se dan y que se dan desde las comunidades, que se dan como las comunidades, pero no puedes, puedes tener una teoría, ¿verdad? Pero la práctica es rica y distinta en cada momento. Pero que la ley ahora nos permite ese tipo de organización desde abajo, de autogestión, de participación, de autoahorro, de las mil formas y variantes que puede tener, ¿verdad? Y con los temas como el derecho a la ciudad, la política de financiamiento, porque fundamentalmente para nosotros temas que son grandes es el tema de tierras, que es el gol que nos metieron en la ley, a pesar de que eso, aunque la propuesta era nuestra y estaba el banco de tierras para abaratar un poco el precio de la tierra, no quisieron, la iniciativa privada no quiso y al final no se hizo. Y claro, entonces la especulación va sobre la tierra, lo caro de la tierra y todo. La tierra, el sitio, llámenlo como le decimos tierra, pero pues. Políticas institucionales hacen realidad el derecho a la vivienda y hábitat digno, adecuado y saludable. Ya digo esto, tenemos nuestra presentación, digamos, de Hábitat 3, ¿verdad? Y es un poco el resumen de lo que llevamos allá, por el medio de los comités populares. Principales acciones de las organizaciones de vivienda en Guatemala, de lo que se ha vivido, ¿verdad? El punto de partida son los acuerdos de paz e intentar hacer realidad los acuerdos de paz. Pero yo les diría, después de 20 años, 21 años ya, que firmamos los acuerdos de paz en Guatemala, diría que los acuerdos de paz son pura poesía, ¿verdad? Porque los cambios estructurales que tenían que haber provocado los acuerdos de paz no se han cumplido prácticamente ninguno. Los cambios operativos, sí, lo voy a decir, los acuerdos operativos, el desarme, esto, lo de la desmovilidad, todo eso se cumplió. Ahora, los cambios estructurales que suponían, ¿no? Eso, ¿para qué decirles más? Nada, ¿verdad? Es muy, muy limitado y ha sido peleas, te abrieron espacios, ha cambiado el país, ciertamente de las primeras. Pero prácticamente las condiciones que tiene el país ahora y que provocaron la guerra, el conflicto armado en su momento, no ha cambiado mayor cosa. ¿Por qué? Miren los compromisos del milenio, ¿verdad? 66. Guatemala está en el último punto de toda América Latina. De 66 compromisos que había, solo 6 están positivos, 60 negativos. Y lo positivo, los 6 positivos, que es un poco con la niñez y todo, y con la nutrición, sin embargo, están por debajo, porque se hicieron trampitas también, ¿verdad? Si bajan los índices y los parámetros, ¿verdad?, de desnutrición, pues entonces te eleva un poco los resultados, un poco, ¿verdad? Pero elementos buenos que han sido, propuesta de la nueva ley de vivienda. Nosotros, como movimiento social, a lo largo, movimiento social, ONGs, la propuesta fue nuestra, echamos mano de la Universidad de San Carlos para hacer la propuesta de ley, para despolitizarla un poco del contexto de partidos políticos. La trabajamos primero, fue un logro el que como organizaciones sociales lográramos tener y defender, porque nos peleamos, como buena izquierda también, nos peleamos siempre y nos dividimos, pero nos pusimos de acuerdo en cuál era la ley que queríamos. Entonces, aunque saliéramos en una calle y los otros por la otra calle, era la misma propuesta de ley y defendimos la misma propuesta de ley. Pero una enseñanza, y que nos ha, en todo este tiempo, nos parece clara. Sin participación, sin presión popular, no hay cambio. Nosotros puedes hablar y decir y negociar 50.000 cosas y llegar a acuerdos, todo lo que quieras, pero sin presión popular, sin presión de calles, yo creo que como movimiento social no podemos salir de las calles y no podemos salir de esa cosa. Entonces, diálogo, todo esto estuvo muy bien. ¿Qué logramos? Que como movimiento social estamos presentes en el Consejo Nacional de la Vivienda y ahí estamos, y también en el FOPAVI, ¿verdad? Que es el banco de segundo piso, ese tradicional que ha habido en toda América Latina, que venía. Participamos en 5 comisiones, de las cuales en la legislativa del Consejo Nacional de la Vivienda, en las cuales estamos presentes, 2 de ellas las dirigimos. Propuestas a las reformas de la ley del cemento, promueve la producción social de vivienda, lo estamos viendo en todo el país, tenemos varias experiencias ya de producción social de vivienda de distinto tipo, de distinta índole. E impulsamos las cooperativas autogestionarias. ¿Hablar? ¿Ya? Situación de las organizaciones de vivienda en Guatemala. Existe coordinación entre las organizaciones, FODAP, MGP, Movimiento Guatemalteco de Pobladores, las cooperativas autogestionarias, pero tenemos, y hay que reconocerlo, poca articulación. Coordinación, sí. Articulación, no. Poca. Me voy a decir que no. Se constituyó el Comité de Vivienda Popular, eso fue un logro, ¿verdad? Y se llegó al consenso para presentarlo a Habitat 3. No se ha logrado un movimiento social fuerte y articulado por el derecho a la vivienda. Hoy por hoy no tenemos, no podemos presumir de tener un movimiento social alrededor de la vivienda, del derecho a la vivienda. Criminalización de líderes, eso es parecido a Honduras, lo conocemos, es real, ¿verdad? Se busca más el asistencialismo y compromisos de confianza en sus propias capacidades y la prioridad es cómo hacer frente a la pobreza y extrema pobreza. Es el tema fundamental. O sea, vivienda está en el contexto de la situación y de los índices y los parámetros del país. No, en muchas ocasiones no es lo prioritario, porque prioritario es comer. Y tenemos un 59% de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, según los últimos. Entonces estamos relativamente. O sea, hay unas preocupaciones por encima, pero la vivienda está en el contexto del buen vivir, digamos, y en ese contexto, por eso le estamos dando mucha mayor integralidad al tema de vivienda, más que puntualmente vivienda-hábitat, sino la integralidad de construir comunidad y de construir país en este, y construir organización, sobre todo, y movimiento social. ¿Pasamos? ¿Eh? ¿Temas particulares? Pues eso, un Estado, nosotros ya le decimos un Estado fallido, pero no es fallido, porque es un Estado muy fuerte para las pequeñas minorías, que mayor, tienen mayor grado de acumulación, ¿verdad? Y un Estado muy débil para la mayoría de la población, que está excluida. Es un Estado construido de las raíces neocoloniales, es patriarcal, machista, xenófobo, porque eso es lo que hemos visto. Como último ejemplo tendría que poner el tema que ha aparecido en la prensa, lamentablemente, de la quema, del asesinato, porque nosotros lo consideramos un crimen de Estado, ¿verdad? Porque el Estado es el responsable, en ese caso, de las niñas, era el responsable de su cuidado, de su atención, y las quemó y nadie ayudó. Y no solamente eso, sino además intentó criminalizar a las niñas, ¿verdad? Y eso es muy serio. Les digo, ¿por qué? Porque detrás de eso, ojalá el Ministerio Público haga todas las investigaciones, porque detrás de eso está todo el tema de trata, todo el tema de sexual. Gracias.